Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿cómo estáis? Comenzamos una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, dedicado a explorar las músicas más maravillosas del planeta, esas músicas de inspiración popular que suenan aquí en este programa que sale a los aires de 46 emisoras a lo largo y ancho del universo. Y hemos comenzado con un clásico, con algo que a muchos os traerá buenos recuerdos, os sonará y habréis disfrutado nuevamente con la música de este artista Cachaito, es decir, Orlando Cachaito López, contrabajista mítico de la música cubana, que en el año 2001 grabó este disco dentro de la serie de discos y de las sesiones del Buenavista Social Club, una serie de producciones discográficas que proyectaron la música cubana en ese momento a mucha gente que no la conocía a nivel internacional, recuperando también un buen número de grandes figuras de la música de la isla, entre ellas la de este gran artista como Cachaito. Y en el disco pues también participaban otras estupendas figuras de la música cubana, como por ejemplo Miguel Anga Díaz, Manuel Galván, Ibrahim Ferrer, etcétera, etcétera, con colaboraciones también de otros lugares como Hugh Masekela o Pee Wee Ellis, entre otros. Un disco cuya producción, a cargo de Nick Gold, como el resto de la serie de Buenavista Social Club, introdujo algunos elementos bastante curiosos, como incluir también algunas pinceladas de dub en el sonido más tradicional del son cubano que nos traía Cachaito López, del son cubano y también del jazz cubano, del Latin jazz, podríamos decir. Este tema que hemos escuchado es una de esas delicias, uno de esos hallazgos titulado Redención, y esto viene a colación no solo de recuperar y recordar un disco clásico y estupendo, sino de anunciar su reedición en formato audiófilo, como se suele decir, un vinilo bien prensado y pesado para los que disfruten de ese formato, que saldrá publicado el próximo 22 de junio del 2018 por el sello World Music Network, dentro de esa serie de recuperación de algunos clásicos como los que hemos escuchado también en Mundofonías recientemente, discos por ejemplo de Chejlo o de Ali Farkature. Ahora le toca el turno a Cachaito y nosotros, por lo tanto, disfrutamos de nuevo de la música de este artista cubano que ya nos dejó en el año 2009, así que bonito recuerdo para la música de Orlando Cachaito López en el inicio de esta edición de Mundofonías. Pues seguimos con otro adelanto de un disco que se lanza en septiembre de 2018. Es el primer disco con su propio nombre de este pianista, Jean-Baptiste Ferré. Thank you. oíamos Lichen, esta pieza del disco Mambas, que es el disco de debut de Jean-Baptiste Ferré, un pianista francés con padres de orígenes en Guadalupe y en Francia, y que entre otras cosas en su trayectoria ha sido componente de la Orquesta Nacional de Barbès. Y se presenta ahora en solitario con este disco Mambas, como decimos, que se lanza en septiembre de 2018. Pues una bonita combinación de estilos, de jazz, de sonidos caribeños, sonidos también norteafricanos, en la música de Jean-Baptiste Ferré. Y vamos a continuar, cruzamos de nuevo el charco hacia las Américas, en este caso, para quedarnos en Nueva York, con también otro disco que será publicado en el mes de septiembre, nada menos. Así que nos adelantamos unos cuantos meses en el tiempo para escuchar lo nuevo, lo que será lo nuevo, lo próximo, de Hazmat Modine, esa banda que hunde sus raíces en las músicas populares norteamericanas como el blues, con pinceladas también de música klezmer, música gitana, etcétera, etcétera. Una presencia importante de diferentes vientos y también pues una muy rica instrumentación en este grupo llamado Hazmat Modine. Box of Breath será el título de su nuevo álbum. Caja de respiración sería literalmente. Y la pieza que oímos, Crust of Bread. Hazmat Modine desde Nueva York. Out of bed, crust of bread, yeah. All I want is what everyone says now, now, crust of bread, yeah. Sick in the evening, I'm sick in the bed now. What he needs is a crust of bread. How does it feel when he's almost dead? What he needs is a crust of bread. Crust of bread. Standing on a ledge, crust of bread. Yeah. Another one cried and another one pled. Crust of bread. Yeah. Everyone lies, never one fled. What they need is a crust of bread. Another one sighed and another one begged. All they want is a crust of bread. Crust of bread. Yeah. Crust of bread. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Gana kuru mi gun jo I kuru mi de gana desu mi a tutun jo sürgümdü ni basındı I kuru maju gurundu a butun jo Sigue ese Mundofonía, se oíamos el disco de debut de un grupo llamado Mir Mix Orkestan, y se llaman así porque Mir es mundo en ruso, que es la lengua materna del líder de la banda, Paul Linke, y Mix pues porque mezclan cosas, mezclan diferentes músicas con un peso importante de la música de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Es un grupo compuesto por 8 músicos de 6 nacionalidades diferentes que están en Berlín. Y dentro de este, como decíamos, su disco de debut llamado Global Grooves, hemos oído esta pieza de origen kirguís llamada Quidem Shock. Y así como por arte de magia empieza a sonar esta música añeja y preciosa desde Zimbabue de Jonan Moyo and the Berenguena, que nos anuncia que estamos en territorio de la tremenda agenda. un espacio que va y viene aquí en Mundofonías y que consiste en ofreceros lo que ocurre a nivel global con respecto a estas músicas, también globales, y acerca del cual posiblemente dentro de muy poquito tenemos que daros buenas noticias acerca de este espacio, de la tremenda agenda. De momento nos adentramos en él, y ya que teníamos esta referencia de las repúblicas exsoviéticas, aquí hablamos de un festival que se celebra en Kazajistán y que el equipo de Mundofonías tuvo el placer de visitar hace un par de años. Se trata del festival The Spirit of Tengri, que tiene lugar en la ciudad de Almaty, una de las ciudades más importantes de este enorme país de Asia Central llamado Kazajistán. Y dentro del programa de este año, que tiene lugar en una gran plaza en la ciudad, al aire libre y totalmente gratis, entre los días 2 y 3 de junio estarán actuando grupos como Speed Caravan, Shono, Argimac, Esa, Abos, Yele o Aldaspan, desde lugares como diversas partes de la antigua Unión Soviética, como Buriatia, Barkortostán, Uzbekistán, Kazajistán y también otros sitios como Francia, África Occidental, Mozambique, Argelia, etcétera, etcétera. También por estas fechas tiene lugar la IOMMA, esa feria, y Sakifo, un festival que tiene lugar en la isla de La Reunión. El IOMMA del día 28 al 31 de mayo, el festival Sakifo del 1 al 3 de junio. El IOMMA es un encuentro profesional en el que hay conciertos y en el que van a estar artistas como El Índigo, Saudash o Maya Kamati, entre otros muchos en esta feria, el Indian Ocean Music Market. Y el festival Sakifo tiene lugar justo después del 1 al 3 de junio. Van a actuar, por ejemplo, Winston McAnuff con Oliver Araste, hará un homenaje a Cesaria Évora con artistas como Lucy Vela, Elida Almeida, Teófilo Chantre, Lura, Gael Fay, Flavia Coello y Carlo De Sacco. También van a estar presentes, por ejemplo, Les Negres Verts, ese grupo francés histórico que a mí personalmente me encanta. Y además los ya mencionados Maya Kamati y Saudash, que van a estar tanto en el IOMMA como en el Festival Sakifo. Entre los muchos artistas que pasarán por este Festival Sakifo en Saint-Pierre, en la isla de La Reunión, en el Océano Índico, y nos vamos al Mediterráneo para hablar de otra feria, festival, encuentro musical, como es Medimex, en la localidad de Taranto, entre los días 7 y 10 de junio, en el sur de Italia. Allí también, entre otros muchos, estarán actuando, por ejemplo, Meta Meta, Casino Royal o Canzoniere Grecanico Salentino. Pues ya está en marcha y dura hasta el 23 de junio en Marsella el festival Africa Fest, es decir, África Fiesta, con artistas como Jupiter Iokues, Coco Dembele, Shahad Shar and the Natal Patchwork o Lucía de Carballo. Y siguiendo la estela mediterránea, de Marsella a Vilanova y la Geltrú, en Cataluña, ahí se celebra otro festival histórico, el FIMPT o FIMPT, que de ambas maneras la gente lo pronuncia más o menos como se apaña, porque se escribe FIMPT, Festival Internacional de Música Popular Tradicional, si no me equivoco. Y ahí habrá una buena cantidad de propuestas, el grueso de las cuales tendrá lugar entre los días 15 y 17 de junio, con actuaciones como la de Muchacho y los Sobrinos, Puerto Candelaria, Kepa Junquera, Biflats o una propuesta muy especial e inédita, un espectáculo llamado Polkat, porque reúne artistas de Polonia y de Cataluña, nada menos que la Janusz Krusinowski Compania y el artista Manu Sabaté. Precisamente vamos a escuchar a estos artistas juntos con una grabación absolutamente inédita, porque es una grabación hecha en un ensayo, que esto tuvo lugar en abril en Varsovia, en el encuentro para ir preparando este concierto. Así que solo aquí en Mundofonías podéis escucharlo, esta grabación de Janusz Krusinowski Compania con Manu Sabaté. Un adelanto de lo que se podrá ver en el FIMPT en Vilanova y la Geltrú el día 17 de junio. Thank you. Oíamos a Janusz Prusinowski y compañía con Manu Sabaté en una grabación, en un ensayo, es una grabación no comercial e inédita. Ellos van a estrenar el espectáculo Polkat en el FinPT Milano Baila Geltrú el 17 de junio a las 7 de la tarde en la Plaza de la Vila de esa ciudad en las costas del mar Mediterráneo en la provincia de Barcelona. Y después de este grupo, después de esta presentación de este estreno mundial de la colaboración, el espectáculo Polcat, van a actuar Os da Baixo desde Galicia. Pues precisamente a Galicia nos vamos, pero con otros artistas, en este caso un dúo de estupendos músicos, cada uno de un extremo del Mediterráneo, Fren López desde Valencia y Mijalis Koulumis desde la isla de Chipre. El primero, Fren, como ya sabéis, toca todo tipo de instrumentos, sobre todo de cuerdas, y Mijalis Koulumis se especializa en el violín. Música mediterránea de alto nivel que se está dejando ya escuchar en tierras gallegas, por ejemplo el 27 de mayo en Rábade, el 28 de mayo en Miño, provincia de Coruña, el 30 de mayo en la propia capital de la provincia, en A Coruña, en A Cova Céltica, y el 31 de mayo en Santiago de Compostela, en Casa das Crechas. Esas son las citas próximas con estos dos artistas, Efren López y Mijalis Koulumis. Les vamos a escuchar también en una pieza inédita, grabada en directo, titulada Horticarium, para disfrutar con el excelente nivel artístico de estos dos músicos. Oh, ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continúas en Mundofonías y no te sorprenderá si te decimos que esta música era china, pero es música china de templos budistas. Y nos la trae un trío formado por Bao Jian, que toca el wanxi, que es una especie de oboe de bambú, Hu Jianbing, que toca el shen, que es una especie de órgano de boca, un instrumento de viento, por lo tanto, y Gao Hong, que toca la pipa, que es pues como un laúd, un instrumento de cuerda pulsada. Ellos son el Beijing Trio y hacen esta música. Música Jihua de templos budistas, que es una música desarrollada a partir de la música de la corte, la música de los templos budistas y la música popular. Y vamos a continuar con música también devocional, podríamos decir, con cantos de la India, cantos que tienen que ver con las tradiciones y los rituales, principalmente del hinduismo. Algunos se remontan a los escritos védicos, y que vienen de la mano de uno de los artistas indios más conocidos y reconocidos, con razón, por cierto, de este enorme país, enorme potencia musical también, como es Ravi Shankar, que nos dejó, como sabéis, no hace mucho tiempo, concretamente en el año 2012, después de una enorme carrera, de la cual ahora se rescatan dos producciones que tienen que ver con su periodo de relación con los Beatles, y especialmente con George Harrison. De hecho, lo que va a sonar es un disco que produjo George Harrison y que fue publicado en el año 1997. Como digo, se llama Chants of India, y nos vamos a quedar con esta pieza titulada Mangalam. Oíamos esta pieza, es uno de los ejemplos de este disco que recoge los cantos de la India, una grabación de Ravi Shankar junto con otros músicos de la India y con la producción de George Harrison, que vio la luz a finales de los 90, en 1997, y que ahora se reedita, se remasteriza y se pone a disposición de los aficionados en formato digital por primera vez, tanto este Chance of India como otro disco que escucharemos después de lo que viene a continuación, que también tiene que ver, por cierto, con Ravi Shankar. Pues efectivamente, porque es una Rough Guide to Ravi Shankar, una de esas compilaciones que hace el sello World Music Network sobre varios temas y en este caso sobre un artista en concreto, un artista pues desde luego referencial a nivel global. Pues esta Rough Guide to Ravi Shankar se edita el 29 de junio. Y de esta recopilación escuchamos este tema, Tilak Shyam. Oíamos a Ravi Shankar con Tilak Shyam, una de las dos versiones, la corta, de esta raga que aparece en este disco de Rough Guide to Ravi Shankar, que edita el día 29 de junio el sello World Music Network, una recopilación de grabaciones de este artista, de este sitarista global famoso en el mundo entero. Y como os decíamos, todavía nos queda un poquito más de disfrutar con la música de Ravi Shankar, en este caso a través de una producción que también tiene que ver con George Harrison, como la que oíamos antes de Chance of India, quien se ocupó de la edición y la mezcla del disco. Y se trata de un concierto que tuvo lugar el 8 de octubre de 1972 en el New York City's Philharmonic Hall, que reunió a tres de los artistas de la India más importantes, yo diría, de ese momento y prácticamente de todos los tiempos. El propio Ravi Shankar en el sitar, Ali Akbar Khan en el sarod, otro instrumento de cuerda, de tamaño más reducido al sitar, un instrumento del tipo de los laúdes, y también a la raja, uno de los más grandes percusionistas tablistas de la música indostánica, de la música clásica del norte de la India. In Concert 1972 es el título del disco y recoge tres ragas en toda su extensión. Dos de ellos duran unos 25 minutos y el otro aproximadamente unos 50 minutos. En el momento de la edición del disco, uno de esos dos ragas, el raga Mansh Hamaj, hubo que partirlo en dos caras del disco porque no cabía. Los 50 minutos no caben en la cara de un vinilo, así que hubo que dividirlo en dos partes. Hoy en día el formato digital permite escucharlo entero los 50 minutos. ¿Qué ocurre? Que no nos quedan 50 minutos del programa, porque 50 minutos del programa sería prácticamente todo el programa. Pero sí vamos a disfrutar un ratito escuchando la parte final de ese raga Mansh Hamaj, de este disco histórico de Ravi Shankar, en concierto 1972 en Nueva York, junto con Ali Akbar Khan y Ala Raja. Con ellos, Mundofonías se despide. Hasta la próxima edición. Recordándoos nuestra web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Nos encontráis también en Facebook, en Twitter y también en vuestra emisora, una de las 46 que difunden este programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para toda la galaxia. Os dejamos ya con Ravi Shankar. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. Salud.